estará a cargo del área de gobierno para temas de pueblos originarios. El líder CON, Félix Díaz, fue elegido como presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. Trabajará en el área creada en mayo pasado, la cual depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos en comunicación con Félix Díaz. Gracias por atendernos, Félix. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo va, Félix? Después de tanto tiempo, recordamos la Carpa Copihuini el año pasado, este año con nuevas expectativas también, y se venía organizando y se venía amasando, si se quiere, este Consejo Consultivo Participativo que promoviste vos desde un principio con un montón de diferentes líderes de pueblos originarios, y ahora, hace poquito, la semana pasada, se eligió un representante, quedaste vos como representante. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que fue un proceso muy, muy importante, a la vez muy interesante por lo que nos pasó. Desde el acampe que se realizó en el año pasado, y tuvimos que hacer muchísimas asambleas, congresos, cumbres, de la cual se logró instalar el tema indígena dentro de la agenda política del gobierno actual, de la cual el planteo que hace el pueblo indígena, justamente en búsqueda de un diálogo con el gobierno nacional a través de una resolución o decreto que sacó el gobierno de Macri, para poder dialogar con el gobierno, con el pueblo indígena a través de esa postura de los pueblos indígenas, diálogo intercultural. Creo que ha sido una situación muy, muy difícil, porque muchos de los pueblos indígenas tienen muchas ganas de ser actores dentro de esta política nacional. Y estamos en un momento donde hay diferentes focos en todo el país de conflicto. Recién leíamos una noticia del domingo pasado, no sé, seguramente vos lo sabés, que han detenido a Machi Francisca. ¿Cómo te ves vos en este nuevo rol, donde hay un montón de conflictos desde el norte hasta el sur de nuestro país? Hay una cantidad de... ¿Hola? Ay, no, mira que se cortó. Bueno, parece que se cortó. Estamos hablando ahí con Félix Díaz. Probablemente pongamos una canción y llamemos. La idea era un poco preguntarle también... Mandemos un radial, por ahí lo sacamos ahora. La idea también era preguntarle cómo se había llevado a cabo esta votación, que sabemos que fue en el Bauen la semana pasada, donde lo han elegido como presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, y él teniendo una actividad muy importante en los últimos años, sobre todo representando a los pueblos, si se quiere, del norte, de Formosa, a diferentes comunidades, pero como le decíamos, le preguntábamos recién ahí a Félix, hay una cantidad de problemáticas en el país que... Hola, Félix, ¿cómo estás? Sí, bien. Gracias por estar ahí de vuelta. Y nada, te queríamos preguntar cómo pensás encarar. Primero, si vas a dejar tu comunidad y vas a estar acá en Capital Federal, o vas a estar yendo y viniendo, no sé cómo vas a hacer. Sí, la verdad que la lucha nuestra siempre ha sido difícil, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Nosotros tenemos esta oportunidad de tener una discusión política con el gobierno nacional a través de la participación. Y bueno, vemos muchísimas dificultades desde que se inició con este gobierno actual, las dificultades que atravesamos, el tema de la carencia de recursos, y también la falta de por lo menos una política más integrada a los pueblos indígenas. Y creo que ese espacio que hemos logrado mediante el... nos da la posibilidad de poder plantear al Estado Nacional sobre la integración de los pueblos indígenas, no como un aliado político, sino más bien como basado en el derecho indígena. Qué difícil, ¿no, Félix? Tratar de no quedar pegado como un aliado, porque estamos, al parecer, como en un bipartidismo constante. O sos anti-Macri, o sos Macri, o sos anti-kirchnerista, o kirchnerista, o sos macristo, o kirchnerista, ¿no? Y dentro de este marco, que lamentablemente, o la verdad es la realidad, vos has quedado más identificado al gobierno actual por este logro. Y eso me imagino que también genera algunas fracturas, algunas discusiones, que es lo que mediante asambleas o mediante reuniones ustedes deberán ir ahí charlando. Te preguntaba cuáles son los conflictos que ves urgentes que habría que tratar lo antes posible con el gobierno nacional. Sí, la verdad que los conflictos fuertes que tenemos es cuestiones territoriales, salud, agua, que son lo más urgente. Pero vemos con mucha expectativa de avanzar sobre estos temas, porque el Estado tiene recursos para solucionar este problema y no nos interesa la opinión de la gente, porque no es la que estamos reclamando el Estado que cumpla su rol de ser el responsable de resolver estos conflictos que tenemos, porque hay muchos hermanos que están presos por una causa creada por el mismo Estado provincial. El tema de uno de los casos puntual que nosotros sabemos perfectamente, el caso del hermano Facundo Guala, el lonco de Cuyamen, que está preso ahí en Esquel. Uh-huh. Y tratamos de acompañar, estar cerca y bueno, hacer lo que nosotros podemos. Yo no soy autoridad para resolver los problemas, como funcionario estatal no lo soy. Trato de mantener la figura indígena para poder sostener nuestra identidad y exigir al Estado que cumpla su rol de ser garante del respeto. Bien, y estoy acá leyendo la información, un poquito de la información que está dando vuelta por internet, y vas a estar presidiendo vos el Consejo Consultivo y vas a estar acompañado de 4 vicepresidentes, uno por cada región. Eligieron dividirse en regiones y está noroeste, noroeste, centro y Patagonia. ¿Cómo fue esa? ¿Es una división más que nada geográfica? Y si tenés alguna idea de un conflicto, o si hay conflictos diferentes en cada región, o los une el tema del territorio, el agua y la educación, me imagino, y la salud también, ¿no? Sí, para nosotros no hay como región. Son pueblo indígena y lo que queremos es trabajar juntos. Pero lastimosamente la imposición que hace el Estado hacia la política nos hace obligar a que esto tenemos que regionalizar algunos temas, pero en la lucha creo que estamos juntos en este objetivo de acceder a la justicia, porque la mayoría de la problemática indígena está en la región NOA y NEA, que son las más abandonadas, las que más sufren en estos tiempos. Bien, y piensan reunirse, se van a reunir de vez en cuando. ¿Cómo es parte de la organización? Y si me permitís preguntarte, hay también algunas quejas en internet dando vueltas, esto es así, porque fue muy rápida la última reunión y que de los 300 o de los 200 en realidad integrantes no pudieron viajar muchos de ellos, y bueno, hubo, me imagino, una asamblea bastante álgida ahí, y bueno, hay como partes de que no están muy del todo conformes. ¿Cómo van a hacer ustedes para solidificar esta representación? Me imagino que alguna acción o no sé, te pregunto a vos esto, como me imagino que esta noticia, la sabes, está dando vuelta por todos lados, hay gente quejándose que no llegó a la última asamblea, etcétera. Sí, y eso, el tema de la convocatoria se hizo cargo la Secretaría de Derechos Humanos, y la mayoría de las comunidades lo han sido hecho alcanzar la convocatoria, pero muchos de esos líderes que no pudieron venir, no es que porque no fueron invitados, sino que no quisieron, porque no estaban de acuerdo con el decreto. Uh-huh. Que otorgó Macri hacia los pueblos indígenas, reconociendo la crítica situación que padecen los pueblos indígenas, y la obligación del gobierno era convocar este consejo. O sea, la conformación del consejo es producto de ese decreto, y nosotros venimos para oficializar el diálogo intercultural entre gobierno nacional y pueblo indígena. Y bueno, las internas creo que no es un problema, es un problema común en la sociedad. No puede atribuirse eso para que no podamos avanzar, porque es algo que la sociedad misma vive, esa división que hoy tenemos los pueblos indígenas, y tenemos que ser inteligentes de salir en ese lugar y trabajar juntos. Bien, perfecto, perfecto. Clarísimo, Félix. Muchas gracias desde la semana pasada que queríamos hablar con vos, pero bueno, por suerte te enganchamos y enseguida dijiste de salir y queríamos compartir todo esto con los oyentes acá de FM La Tribu. Te mandamos un gran saludo y bueno, cualquier cosa, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y saludos a la audiencia.